y eso implica que tengas que desplazarte hasta allí. Entonces nosotros queremos intentar acercarlo aquí y no tener que ir tan lejos. O sea, localizar, ¿no? Claro, acercarlo a la zona de la sierra y que todas las familias y los niños o las personas, porque no son solo niños, también hay adultos, que estén interesadas, pues puedan tener todas estas actividades, estas formaciones, actividades de ocio y demás, aquí, más cerquita. Claro, hay desde luego familias interesadas, ¿no?, en constituir la asociación y en formar parte de ella. Me decías que soy un grupo de 22 familias. Sí, sí. Que sepáis que puede haber muchas más, ¿verdad? Claro, que sepamos. Esa es una también de los motivos por lo que queremos hacer esta charla y por la que también no te agradecemos que nos permitas hablar por aquí, porque creemos que seguramente haya más familias que igual no están con nosotros porque no nos conocen, claro. También, cosa que también nos viene bien hablar por aquí para que sepan que estamos. Y aparte, pues porque puede que todavía hay mucho miedo al que dirán, a que señalen a tu hijo. Entonces creemos que a través de la visibilización de este tipo de trastornos, de la normalización, de que la gente conozca qué es y que puedan saber por qué estas personas tienen cierto comportamiento o por qué, creemos que eso puede ayudar también a las familias a perder un poco el miedo. Y también queremos decirle pues que no están solas, que hay más familias como ellos, que todos pasamos por lo mismo y que podemos entenderos, ayudarles, compartir experiencias. Y lo mejor de todo también es que los niños entre ellos se sienten muy arropados, porque de vez en cuando pues organizamos actividades de ocio con ellos, hacemos quedadas, y ellos se sienten muy arropados y muy comprendidos entre ellos. Claro. También igual, pues de cara al futuro, ¿no? Familias que, bueno, pues puedan tener en el futuro descendientes, hijos que puedan además también tener este tipo de trastorno, pues tengan aquí una solución, ¿no? Cuando ya esté creada la propia asociación, ¿no? Claro, también porque es muy importante detectar los posibles signos de alerta. Entonces, ante cualquier persona que pueda tener cualquier duda, puede contactar con nosotros. Nosotros ahora mismo, pues no tenemos, o sea, tenemos profesionales, pero realmente están dentro del grupo como madres, pero ellas también son profesionales, psicóloga, logopeda. Entonces, a partir de ahí podemos echarles también una mano, porque estas cosas lo importante es cuanto antes se detecte, antes pueden empezar a recibir las terapias necesarias y más fácil será para ellos llegar a una vida adulta autónoma y saber autoadaptarse a las circunstancias de la sociedad, que en definitiva, por desgracia, es así. No podemos hacer todavía que la sociedad se adapte a ello. Entonces ellos tienen que ir aprendiendo poco a poco a adaptarse un poco a la sociedad. De tal manera, yo no sé si ahora mismo los protocolos que puedan existir, ¿no?, cuando hay signos que determinen, ¿no?, pues si se tiene o no se tiene este trastorno, se deriva con facilidad. Aquí en Ubrique además tenemos el CAI, ¿no?, el Centro de Atención Temprana, que bueno, es un importante espacio precisamente para dar cabida a estos menores. Es verdad que hasta los 6 años están solos. Están, sí. Pero bueno, está ahí y es un recurso que tenemos. ¿Cómo veis vosotras esa atención que existe en la actualidad? Porque estamos hablando de crear un colectivo, una asociación. Los colectivos se crean por varias razones. Una, como tú decías, ¿no?, para hacer en cierto modo terapia de grupo, para unirse, para plantear dudas, para intentar resolver situaciones, pero también para reclamar deficiencias que pueda tener el sistema. Y por ello te estoy preguntando, ¿no?, ¿cuál es la situación real para una familia como la vuestra que están en esta situación y que, bueno, pues se tiene o no se tiene respuesta ante problemáticas reales? A ver, ahora mismo, como tú bien dices, es verdad que tenemos el Centro de Atención Temprana, que por desgracia a los 6 años dejan de poder asistir allí. Pero bueno, una vez que salen de allí, lo único que queda es todo a base de dinero, porque claro, sí, es verdad que aquí hay varios, o sea, hay pedagogos que hacen muy bien su trabajo, hay psicólogos y por supuesto que pueden acudir allí. Después el gobierno supuestamente también da algunas ayudas, pero bueno, a veces, la mayoría de las veces, las ayudas son insuficientes. Y bueno, también lo que pretendemos un poco es eso, luchar porque sea todo más fácil también, porque es verdad que ahora con respecto al CAI, por ejemplo, ahora es verdad que hay que, a veces, a mí, yo cuento mi experiencia, por ejemplo, yo no sé ahora mismo cómo está la situación, pero yo sí es verdad que cuento mi experiencia porque mi hijo a mí en un principio me decían que hasta los 6 años no lo podían evaluar porque esas rarezas, por decirlo de alguna manera, que él tenía en sus comportamientos y demás, pues podían ser propias de la edad. Entonces, pues como que hasta los 6 años, que ya es cuando empiezan un poco a madurar más, no podían verlo. Pero claro, yo decía... Pierdes ese tiempo. Claro, es que después, cuando tú hablas con los profesionales, lo primordial es cogerlo a partir como mucho de los 2 años. Entonces, claro, yo es cierto que tuve que pelearme con los médicos, tuve que luchar también con el cole para que ellos me lo derivaran al pediatra, el pediatra me lo derivaba al CAI, y es cierto que tuve mucha ayuda por parte de las especialistas del CAI, que ellas, por ejemplo, pues lo vieron en el cole y le llamó la atención su comportamiento. Claro, pero el problema es que ellas no derivan. Claro, ellas no pueden derivar, ellas tienen que esperar a que venga derivado, pero sí me comentaron, oye, mira, pues nos llama la atención esto, y ya a partir de ahí yo empecé a moverme, a hacer más pesas, a recorrer más sitios, hasta que por fin conseguí que a los 4 años ya entrara al CAI. Bueno, han sido 2 años, pero son 2 años que nos hemos llevado de terapia. Tiene que ser bastante complicado. Primero, la valentía de acercarse a una familia y marcar la sospecha, ¿no? Claro. Porque igual no todo el mundo lo recibe de agrado, evidentemente, ¿no? No estás diciendo algo que tú no quieras. Es difícil asumir, quieras o no, es una situación complicada. Y luego, por otro lado, todo esto da paso después a un proceso que la propia familia tiene que impulsar, ¿no? Claro, en muchos casos sí. Sobre todo cuando no se detecta de manera ordinaria. Claro, hay otros que a lo mejor son muy, muy, muy evidentes y entonces no hay que luchar tanto, por decirlo de algún modo. Pero es cierto que las personas con síndrome de Asperger suelen tener... es más difícil a veces detectarlo porque suelen pasar más desapercibidos. Entonces sí, ahí te toca luchar. Claro. Bueno, vamos a explicar un poco, ¿no? Yo tengo aquí mi chuleta, el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger es un conjunto de deficiencia en la comunicación y las relaciones sociales de origen neurobiológico y que forma parte de los trastornos del espectro autista. Esta es la definición que encontramos en cualquier lugar, cualquier medio, pero esto traducido por parte de una madre, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Qué es el trastorno de Asperger? Pues, como tú bien dices, está dentro de los trastornos del espectro autista, le llaman autismo nivel 1 o autismo leve, pero bueno, es síndrome de Asperger. Es cierto que muchos profesionales ni siquiera les gusta llamarlo síndrome ni trastorno, porque en realidad lo consideran como una condición. En realidad es una manera de ver o sentir la vida de un modo diferente al que la mayoría de las personas neurotípicas, que es como le llamamos a las personas que no tienen ningún tipo de trastorno, lo ven. En definitiva, ellos las mayores dificultades, como tú dices ahí, las tienen a nivel social. No entienden las normas sociales, muchas veces los tachan de que no tienen empatía, pero realmente no es falta de empatía lo que tienen, es que les cuesta entender lo que tú estás sintiendo. Una vez que tú le explicas lo que estás sintiendo, ellos son totalmente capaces de ponerse en tu lugar y en muchos casos, que muchos de ellos además son hipersensibles, sufren contigo. Una vez que ellos son capaces de entender lo que tú estás sintiendo, lo sufren contigo, pero hay que explicárselo, porque a lo mejor para ellos es difícil detectar un gesto tuyo de la cara o el lenguaje corporal que tenemos día a día. A lo mejor tú frunces el ceño y por norma general entendemos que estás enfadada o que estás a disgusto, ¿no? Pero a ellos a lo mejor ese tipo de gestos les cuesta más trabajo entenderlo, si no se lo explica. Y después en el tema de la comunicación y del lenguaje, también hay muchos de ellos que suelen tardar más de lo establecido como normal en empezar a hablar. Pero sí es cierto que una vez que empiezan a hablar, son como personitas mayores. Tú puedes estar hablando con un niño de 6 años y parece que estás escuchando a una persona de 40, porque tienen un lenguaje muy formal, unas palabras muy redichas, un vocabulario muy rico, muy extenso. Después, de hecho, me decías que este tipo trastorno o condición, ¿no? Como, uh-huh. como queramos denominarlo, muchas veces lleva aparejada altas capacidades, no deficiencia intelectual, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, normalmente en el síndrome de Asperger, a ver, no todo el mundo, uh-huh. evidentemente, ¿no? Pero hay un alta... hay bastantes personas con síndrome de Asperger que tienen altas capacidades. Y las que no, incluso tienen un coeficiente intelectual, a lo mejor no llega a altas capacidades, pero sí por encima de la media. Uh-huh. Porque en muchas ocasiones son pequeños genios. Otra de las características que ellos tienen es que se hiperfocalizan en sus temas de interés. Ellos tienen un tema de interés que puede ser la música, pueden ser los coches, puede ser, como en el caso de mi hijo, la Semana Santa. Sí, y una vez que se meten en su tema sí. de interés, se vuelven pequeños expertos. Uh-huh. Se vuelven pequeños expertos en estos temas y te sorprende las cosas que muchas veces son capaces de memorizar, de aprender, de hacer. ¿Qué pasa? Que después, a la hora de concentrarse en otra cosa, uh-huh. es muy difícil sacarlos de su tema de interés para llevártelo a otros terrenos. Por eso muchas veces cuando se habla con los colegios, con los docentes y demás, se les pide que a la hora de explicar el temario, uh-huh. traten en la medida de lo posible de introducir esos temas. Por ejemplo, tienes que hacer un problema matemático. Pues en vez de contar panes, por ejemplo... Contamos penitente. Exacto. No cuesta nada cambiarlo, ¿no? Y tampoco y hacemos, bueno, ayudamos ahí un poco, ¿no? En ese sentido. Susana, yo no sé si tú eres psicóloga o si tienes formación en ese campo, pero está claro que en la familia os convertís en auténticos expertos, ¿no? ¿Qué mejor experto que una madre o un padre de su hijo, ¿no? Totalmente. Yo a veces pienso que ya me falta el título de tanto que leo, de tanto que... Exactamente, ¿no? Porque hoy, gracias a Dios, hoy en día, pues hay muchísima información que se puede buscar en cualquier lado, artículos académicos estamos hablando, sí, ¿no? Evidentemente. Sí. Y luego tenemos ahí el respaldo de los colectivos. Y ahí volvemos claro. al tema de la importancia, ¿no? De la creación de asociaciones, en este caso, de la asociación Asperger TEA de Cádiz, que ellos son los que vienen aquí con el proyecto Formateando este jueves para hablar sobre el síndrome de Asperger. Y ese proyecto Formateando se trata de eso, de formar, ¿no? Formar a las familias. Claro, ellos, bueno, él lo explicará mucho mejor que yo, porque yo no exactamente no sé cómo va, pero según tengo entendido, ellos lo que hacen es, se prestan a ir tanto a los pueblos a nivel poblacional, como hemos hecho aquí, que lo hemos hecho a través del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, como a los colegios, uh-huh. y ofrecen formaciones específicas. En este caso es una formación un poco más genérica porque es a nivel poblacional, es decir, a nivel de familias, de personas que estén interesadas en conocer, pero también tienen otras que son más específicas y que van destinadas al profesorado, a los docentes, para que puedan ser capaces de saber cómo tienen que adaptarle las metodologías y demás. O sea que esta charla estaría o sería muy interesante, ya no solo para las familias implicadas, evidentemente, sí, sí. sino también para los propios docentes que tienen en sus aulas, o que puedan tener a futuro, ¿no? Como decíamos antes, en sus aulas, a menores con estas características, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, nosotros animamos a que todo el que pueda, ya no solo familiares ni personas dentro del síndrome de Asperger ni docentes, sino todo el que pueda, uh-huh. porque, a ver, hoy en día hablamos de inclusión constantemente, estamos hablando de inclusión, pero la inclusión real no llega hasta que no conoces. Para que la inclusión real tienes que conocer, entender por qué estas personas tienen el comportamiento que tienen, porque es verdad que el ser humano por naturaleza, lo que no conocemos, tendemos a excluirlo. Entonces, a lo mejor ves a una persona que, no sé, llega a la cola del supermercado, por ponerte un ejemplo, y ve que hay un montón de gente y se cuela, y tú dices, vaya hombre. Uh-huh. Pero es que, por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger llevan fatal lo de la cola. O sea, no saben esperar turno, los ponen muy nerviosos, sobre todo también en los supermercados, porque ellos con los estímulos se suelen, como son hipersensibles a los estímulos, se suelen poner muy nerviosos con los ruidos, las luces, los gentíos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo ves y dices, vaya hombre. Y a lo mejor no te paras a pensar que ese comportamiento puede tener un porqué. Ni tampoco sabes si tiene un porqué, cómo puedes ayudarle. Entonces, ¿qué hacemos? Lo excluimos. Lo mismo pasa en los colegios, cuando los niños están jugando a los niños Asperger les cuesta mucho trabajo entender las normas de los juegos. Uh-huh. Con ellos tú no puedes dar nada por sentado, porque a ellos hay que explicárselo. Algo que para ti va implícito, ellos necesitan que se lo expliquen. Entonces, sobre todo con las normas sociales, tú normalmente las llevas implícita y sabes que si estás jugando y te pillan, te toca a ti quedarla. Pues ellos no lo entienden, se lo tienes que explicar. Entonces, a lo mejor puede que cuando él vea, o sea, va corriendo, te pilla y de repente ve que todos salen corriendo y él se queda solo, puede entrar en crisis porque no entiende por qué sus compañeros están corriendo y lo han dejado allí solo. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderla y para eso están las formaciones. Y todo esto sirve para que podamos incluirlo, para que podamos ayudarlo, para que si un día ves a una persona en plena calle o a un niño, por ejemplo, porque estos niños es verdad que cuando entran en crisis suelen ser bastante explosivos, lloran, gritan, se tiran al suelo y muchas veces te toca escuchar, uy, ese niño lo que necesita es dos bofetadas, lo típico. O a nosotros a todos nos han dado una torta a tiempo y no pasa nada. Y no. No es un niño malcriado. No con todo. Bueno, y aunque sea un niño malcriado tampoco hay que darle dos tortas, pero bueno. A lo que voy. Que a lo mejor ese niño pues puede que haya pasado, yo qué sé, una comparsa de carnaval con los tambores y se ha puesto nervioso, o yo qué sé, mil cosas, y hay que entenderlo. Claro. Y estamos hablando de aspectos muy concretos de Asperger, pero como tú decías, los trastornos del neurodesarrollo en general pues son mucho más amplios. Sí. Y a lo mejor cada uno tendrá sus características específicas, ¿no? Uh-huh. Sus signos, sus elementos identificatorios, que bueno, es complicado desde luego conocerlos todos, ¿no? Claro. Pero sí que evidentemente los profesionales que trabajan o que pueden trabajar con estos menores, pues sí tienen que tener unas nociones, ¿no? Al respecto. Claro, es muy importante que los conozcan por eso, porque también desde el colegio, por ejemplo, se pueden detectar muchos casos. Desde el colegio, que en realidad los niños pasan muchas horas allí, entonces ellos pueden detectar este tipo de comportamientos que pueden dar indicio a pensar que puede haber algún trastorno, y para ello pues hay que saberlo. Claro. Bueno, Susana, estáis empezando ahora. Esta es un poco la carta de presentación, ¿no? Esta conferencia, esta charla que habéis impulsado. Pero, ¿cuál es el siguiente paso, el plan de acción? Pues ahora todavía está todo un poco en el aire, pero realmente nuestra intención es ya empezar a sentarnos, empezar a ver qué pasos y qué trámites tenemos que hacer para llevarlo a asociación y bueno, en definitiva, cuando por fin ya esté establecida como asociación, pues nos gustaría poder, no sabemos si vamos a llegar a tener la infraestructura que tienen, por ejemplo, la Asociación de Asperger de Cádiz, que tienen una infraestructura impresionante, ¿no? Claro, hay asociaciones que tienen además hasta incluso servicios, imagino, no sé si esta será una sí, de ellas. Sí, ellos tienen sus propios profesionales. Exacto. Tienen sus propios pedagogos. Es que funcionan muy bien. Sí, sí. Psicólogos, animadores de ocio y tiempo libre. La verdad todo es que ello se financia evidentemente con las cuotas de los asociados, claro, porque son entidades privadas, pero también que ahí está la parte con ayudas de las administraciones, ¿no? Claro, con, me imagino que sí. Con diferentes programas, ¿no? Que se pueden subvencionar a través de distintas administraciones, y ahí quizás está la clave, ¿no? Claro, por eso te digo que ahora mismo está todo en el aire. Tenemos que sentarnos y ver dónde podemos ir buscando, qué podemos ir consiguiendo y demás, y a ver lo que podemos llegar a conseguir. Bueno, es una primera toma de contacto, ¿no? Entonces, una especie de carta de presentación, lo que habéis organizado con esta charla informativa, con esta formación, y al mismo tiempo daros a conocer, ¿no? Estáis ahí, hay un movimiento de familias que están, bueno, pues intentando crear esa asociación para seguir trabajando de cara al futuro, solventando todas las necesidades que se puedan solventar desde la familia, ¿no? Lo que se puede, claro, hacer desde la familia, y ahí estáis. Claro, claro. De hecho, si no te importa, me gustaría decir que tenemos un correo electrónico a donde se pueden poner en contacto con nosotros, que es todo en minúscula a.neurodiverso@gmail.com. Ahí pueden contactar con nosotros y en el caso de que, por ejemplo, estén interesados en formar parte de este grupo de WhatsApp, que ya te digo que que está muy bien porque uh-huh. nos mandamos información, nos consultamos dudas, o a veces, a lo mejor, si has tenido un mal día porque te ha pasado, pues te desahogas un poco también uh-huh. y hacemos quedadas con los niños, o sea que está genial. Entonces, si alguien está interesado, pues puede escribirnos un correo electrónico a esta dirección. Y bueno, si quiere, pues podemos meterlo también en el grupo y tenerlo informado de todos los pasos que vayamos dando. Claro, realmente un tanto por ciento de lo que ya hacen los colectivos que están relacionados con el ámbito de la salud, ya lo hacéis vosotros a través del grupo de WhatsApp, que es esa terapia, ¿no? Claro, terapia sí. grupales a través pues, de WhatsApp, sí. quedadas. En cierto modo, bueno, eso ya lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Sí, yo creo que hacemos, obviamente sin pisarle el terreno claro. a nadie, ¿no? Porque no somos profesionales, pero yo creo que hacemos un poco de trabajadores sociales, porque a lo mejor una escucha, oye, pues he escuchado que este año claro. van a dar una ayuda para reeducación pedagógica, que hay que pedirla en tal sitio o que hay que solicitar, o escucha, oh, pues he visto este programa que da bastante información y la manda. O simplemente, mira, que hoy mi hijo ha venido con este problema, a ver cómo le puedo ayudar, qué me recomendáis. Un Así punto de encuentro sí. que muchas veces es lo que se necesita, un lugar donde asesorarse, donde informarse y obtener además también un poquito de comprensión, ¿no? Que sí. es lo que ofrecen los colectivos. Totalmente. Y es un poco esa labor que ya en cierto modo estáis haciendo, así que un pasito más, ¿no? Para seguir avanzando. Ya el pasito siguiente es un poco como ya para hacer fuerza. Para hacer fuerza y ofrecer, bueno, pues lo que ahora mismo no podemos ofrecer, porque en nuestra finalidad, pues, entre ellas también están este tipo de cosas, de formaciones, tanto a las familias como a los docentes, a la población. Así que poquito a poco esperamos poder llegar a conseguirlo. Como la de este jueves, formación en este caso, como la de este jueves, recuerden, a partir de las 5 mañana en el IES Maestro Francisco Fatou, charla, coloquio. No hemos hablado del ponente, Sebastián Guerrilla. ¿Qué sí, profesional? Sebastián Guerrilla es el psicopedagogo de la Asociación de Asperger TEA de Cádiz. Uh-huh. O sea que trabaja, ¿no? Con, sí, él con trabaja menores allí. Con Asperger uh-huh. y conoce realmente la situación porque es profesional. Al respecto y bueno, pues con él podrán tener ese acercamiento, ¿no? a lo que es el síndrome de Asperger y conocer además también pues allí de primera mano a todas las familias que forman parte de ese incipiente colectivo que se quiere crear, ¿no? Sí. Y tener esa primera toma de contacto. Susana, ¿qué nos queda? Repetimos, el correo era a.neurodiverso@gmail.com. Exacto. Venga, pues con ese correo, esa dirección nos quedamos para establecer contacto con Susana y para conocer algo más sobre el proyecto de creación de nuevo colectivo que se está intentando formar en nuestra localidad. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por darnos la oportunidad de explicarnos aquí. Gracias, buenos días. Hasta luego.